Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud. Sí, señor. Porque es lo principal. Levante la mano aquella persona que tenga algún problema leve de salud. Espere, ni dijimos nada. Levanta la mano. Porque aquí, promotoras semidesnudas ofrecerán gratis medicamentos de todo orden. Pastillas varias. Sí, muy bien. Mientras tanto, nosotros vemos a ver qué clase de monografías tenemos. La que más me gusta es cómo sacar una astilla. Ah, oh. No hay peor astilla que la del propio. Sí, sí. Que la del propio dedo. Dedo, claro. Nos han llamado muchas personas que dicen, me inserté una astilla hasta la pera. Vamos a ver qué es lo que se debe hacer, porque algunos la quieren sacar y la meten más adentro. Más adentro, mire, dígamelo a mí. Sí. Esto. Bien. Si se clava una astilla, señora, hay que extraerla siempre rápidamente. Claro. O sea, no deje un mes y no. Con la astilla adentro. Aunque la mayoría de ellas, de las señoras, sí, solo causan un poco de irritación, sí, cierto, pueden volverse sépticas. Escépticas será. Claro. Y con el matrimonio al final no creen nada. Ni en las astillas. Y producir infección si no se tratan. Tiene mucha razón. En primer lugar, frote la zona. Todo barracas, por ejemplo. Pero con un poco de antiséptico, eso no lo sabía. Si la astilla es fácil de tomar, extráigala con unas pinzas, que debe llevar siempre consigo. Sí. Yo siempre llevo en mi bolsillo, incluso en el bolsillo interior de la americana, una pinza. Sí. No solo para extraer las astillas que pudiera clavarme yo, sino para que, imagínese, usted va caminando por la calle y de golpe una joven doncella grita, ¡ay, me clavé una astilla! Entonces usted aparece ahí, sí, como si fuera el arcángel Gabriel, y le dice, hola, bebe de esta pinza. No, digo, con esta pinza, le dice, sí, te extraeré la astilla. Qué raro. Y cuando la joven ve que usted le saca la astilla, queda tan agradecida como el león. Exactamente. Y entonces dice, todos mis dones son para ti, dice, mientras se quita la ropa. Al mismo. Sí, pero yo, joven, me sacas una astilla, pero ¿sabe que estoy viendo el diablo en calzoncillos? Inmediatamente entrego mis amores y todo cuanto. Sí, pero hay que contar con cierta pericia para sacar la astilla. ¿Para recibir los amores que te entregaren? No. Sí, sí, es verdad. Pero incluso no, para sacar la astilla, porque a veces uno, inclusive con pinza, queriendo sacarla. Pero es lo que le acabo de decir al señor. ¿Qué programa estaba escuchando pero usted? Escuche lo que es la repetidora de lo que dice el doctor. Sí. Se le va al torrente sanguíneo. Le entró al torrente. Y una vez que agarra viaje por ahí. Cuando llega al corazón. ¿Qué? ¡Pah! No, bueno, no morís. Para tanto. Es un flechazo y se enamora ahí. ¿Pero qué astilla se clavó usted? Esta. Es una estalactita. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Le dice usted alma. A la dama. Que está con la mano ahí con la astilla y también le entrega todo su... Si no fuera porque ya se los entregó, se los entregaría otra Tomá vez. De vuelta, le dice. Bueno, acá dice... buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué puedo hacer yo para que la astilla no se me meta en el torrente sanguíneo antes de que llegue un facultativo? Claro. O sea, ¿puedo agarrarme algo para que... O sea, interrumpir el torrente sanguíneo? Un torniquete. Bueno, una manera sí es... si usted tiene, por ejemplo, ya que tiene una pinza, debe tener una goma. Sí, bueno. La llevo en el otro bolsillo. Bueno. Qué bien vestido, lo veo. Entonces, usted se aprieta la zona afectada con la gomita... La zona afectada es el cuerpo humano. Aísla la circulación de esa del lugar donde se ensartó la astilla. Exactamente. Aprieta fuertemente, por ejemplo, si es en la mano, en la muñeca. Sí, señor. Pero ojo. Se detiene la circulación. Pero ahí está. Dígalo, doctor. Gangrena. ¿Sí? No. Gangrena. No, doctor Gangrena. Gangrena, vení. ¿Usted no me acordaba su nombre? Gangrena, un servidor. Escúcheme, usted gangrena. Que viene a hacer el astillero, ¿no? No, ahí la sangre, usted la hace jugar a favor. Ah, sí, sí. La sangre no se juega, caballero. No, porque busca por dónde salir la sangre. Ah, ¿sí? Sí, entonces si usted tiene ya, si le entró una astilla porque tiene un agujerito, se le hizo un agujero. No, señor, la astilla tapa el agujero. No, una mano lava la otra. Yo una vez, discúlpeme, ¿no? Me clavé una astilla enorme. ¿De qué tamaño? No lo sé, pero vio como el iceberg. Ah, que la puntita era así. Yo estaba subiendo una escalera, ¿no? Entonces me caí y vine resbalando la mano por la madera de la escalera y cuando llegué abajo hice una astilla. Me puse una astilla, ¿no? Me miré y tenía una puntita de astilla, una cosa negrita. Y yo me la voy a sanar. Está bien. Acá, en el hombro. Ah, ¿en el hombro? En el hombro. ¿Cómo llegó a clavársela ahí? Ahí, impresionante. No sé cómo me la clavé. En realidad creo que estaba subiendo la escalera. Fui al hospital Pirovano y el tipo empieza a sacar. Y cuando me dio el primer tirón, sentí un dolor en el talón. Usted es Pinocho, le dijo. Sí. ¿Qué le pasa? Me dice, no sé. Empezó a sacar, a sacar, a sacar. 1.60 metros No. A mí 1.60 metros me da dos vueltas. Pero así y, que... Y aquí estoy, viví para contarlo. Sí, pero... Y me dijo el médico, si tarda 2 días más en venir, sí. Usted no cuenta el mismo. Ahora dígame, en la sacada, en la extracción, por sí, ser sí. más técnico. Nosotros le llamamos extracción. Sí. Más que nada para... Porque vio... Por la gente, ¿vio? Sí. Nunca digo, si le habla de una sacada y ya la gente dice, ahora vengo, doctor, no viene más. Digo, en ese... Porque tuvo que tirar desde la... Y desde sí, la para sacar algo hay que tirar de... Y al ser tan grande, ¿no arrastró nada? Arrastra. En mi caso, arrastró algunas vísceras. ¿Unas vísceras? Algunas vísceras, sí. Efectivamente. Sí, pero eso es grave, ¿eh? Sí, claro que es grave. Por eso me dijo el médico, usted tardaba 2 meses más en venir. Uh-huh. Igual se puede vivir sin un riñón. Se puede no, vivir. No, no puede vivir sí, así. ¿Cómo que nosotros a veces nos preguntamos en la guardia, los médicos, como yo, como el doctor Gangrena. Sí. Por ejemplo, si usted se corta un pedazo del cuerpo, sí. después otro, ¿cuánto es el máximo que se puede cortar? Sí. Antes de desvanecer. Sí, claro. Y jugamos a eso y hablamos. Incluso hicimos un simposio, una seminario. Un seminario y un congreso después. Sí, a ver, hasta dónde hay que cortarle a uno para que reviente. Así pero se no llamaba. Tuvo ningún éxito. Pero no, eso son parece... cosas que hablamos nosotros, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto de la astilla. Sí, ¿usted era el paciente o quién era? Momento, ¿quién de nosotros tres se clavó una astilla? La verdad usted, perdón. Usted se la había clavado qué en el hombro. Qué lástima. Tenía dos posibilidades de no ser yo contra una de serlo. Pero es el único que anda subiendo por escaleras. Es feo clavarse astillas en los pies cuando usted camina sobre los pisos de madera descalzo. Especialmente el pinotea. Sí. Sí, sí. El piso de pinotea, atención, levante la mano que tenga piso de pinotea. Lo dicho. El negocio del piso de pinotea parece que anda maravillosamente. Larga astillas como loco. Y sí. Usted camina en patas por ahí y... Y lo mínimo que le puede pasar es perder un pie o una pierna. Se le queda el pie ahí encajado y usted levanta los parqués... Y no tiene más remedio que hacer asado. Ahora tiene que plastificar ahí. Ah, a lo mejor yo plastifico todo. Los pies. Sí, yo me plastifico. Sí, los pies. No, se plastifica. Claro, ¿para qué voy a andar plastificando todos los pisos si basta con plastificarme con el pie? Muy bien, vamos a continuar cuando dice... a veces hay que... Mira, yo le voy a contar una cosa, no se la quería contar. ¿No? Por favor. A veces la astilla es demasiado grande. No es astilla ya. ¿Y qué es? Tronco. No, ni siquiera de madera. Un fierro, por ejemplo. Se clava un fierro. Y se apoya. No hay que apoyarse en las verjas. No. Es señora. Yo estaba. No van a contar nada, ¿no? No, no por favor. Levante la mano el que vaya a contar algo. Retírese. Yo tenía una novia. No importa. No importa, señor. No le pregunté porque nada. Yo tengo tanto derecho como usted. Sí, señor, no le dije muy nada. Muy bien, entonces caminábamos una noche oscura, estábamos caminando por una calle. Yo le expresé mi estimación. Qué lindo, qué bien. Y ella me dijo, ¿por qué no nos recostamos en esa verja tan hermosa que hay ahí y damos rienda suelta a nuestros apetitos más bajos? No. Me dijo la mena. Bien discreta ella. Mientras masticaba un sándwich de mortadela que había traído desde la casa. La conozco. Muy bien, dije yo. Y apoyé mi espalda contra una verja ahí, con muchos adornos. Ah, bien barroca, sí. La cosa, sí, adornos que van, que vienen, firuletes, volutas que nunca ¿cómo? Faltan, etc. Muy bien. Te amo, qué sé yo. Bueno. Yo le digo, mira, vamos a prescindir de los prolegómenos, sí. Porque mañana me tengo que levantar temprano. Así que demos por dichas todas las ternuras. Y... hecho. Muy bien. Y en eso siento, en mi espalda, que se me produce un adorno. Ay, en forma de punta de flecha. Oh. Y pensó que era Cupido. El áureo rostro de mi novia imitaba. Pero no dije nada. No, claro, ni ella ni usted. ¿Qué voy a decir nada en medio del amor, de la entrega? ¡Ay, se me clavó un pedazo de la verja en la espalda! A mí también, no. Maestro, claro. No, ya muchas veces me han dejado por menos que eso. Por ejemplo, por encontrarme con otra. Así que dije, una que es capaz de dejarme, nada más que porque me encuentra con otra. Imagínate, sí, si le digo en medio del asunto que me ensarté la verja en la espalda, no me va a querer ver más. Y siguió. No, dije, voy a aguantar, porque bien, yo había construido una imagen férrea y viril delante de ella, claro, por ahora. Bueno, muy bien, qué sé yo, una cosa, la otra, ¿no? Y cada vez se me metía más adentro, ¿no? Por la espalda. Sí, sí. El natural movimiento. Y abajo hacia, claro, arriba, una espada prácticamente. Sí, sí, con punta. Hacía el dolor, incluso medio me empecé a desangrar, como quien termina la novela de Segundo Sombra. ¿A qué altura le había entrado? Disculpe esta cosa. ¿No? Me entró en la cintura y ya iba por la mitad de la espalda. ¡Ay, Dios! Por suerte entraba en forma paralela, si no se introducía. Claro, claro. Brutalmente, sino que casi seguía la línea de mi columna vertebral. Acompañaba la columna, pero producía una herida muy grande. Sí, claro, no aguantaba. Dije, voy a aguantar un poco, total. Después, en todo caso, le digo. Fenómeno. Dice mi novia, dice, bueno, listo. ¿Cómo listo? Listo. Demos por terminado el episodio amoroso. Está. Muy bien. Dice, bueno, vámonos. Oh, ¿y ahí? Y yo quise acompañar y vi que estaba clavado allí. Claro. ¿Estás clavado en mí? Sí, dijo la verja. Y medio miraba con el rabillo del ojo y vi que no solo era una verja, sino que era la puerta. Ah, que hay verjas que son continuas, pero por ahí hay una, sí, puerta. Sí. Como no podía arrancarme esa espada, dije, quédate un rato más conmigo, amor mío. Qué lindo, claro. Entonces nos amamos nuevamente, ya medio una cosa ya... ¿No sentía mareo usted? No. Porque la pérdida de sangre... Sí, sí, la pérdida de sangre era bastante grande. Bueno, finalmente me dice, bueno, vámonos. Entonces dije, la única forma de disimular esto que me ha pasado es armar una pelea. Muy bien. Para que ella me deje. Muy bien. Pero dígale directamente. No me atreví, señor. No me atreví. Vamos. Iba a destruir la imagen viril que había construido, claro, ante él, diga. Y le dije, últimamente... ¿Cuándo la conoció? Esa misma noche. Ah, claro. Digo, últimamente, digo, lo nuestro ya se está desgastando. Sí, muy bien. La rutina, etcétera, le dije. ¿Qué rutina, señor? Tomémonos un tiempo, ¿no? Sí, démonos un tiempo para reflexionar sobre estos y otros asuntos, le dije. Sí. Ah, sí, dice, olvídate de que existidos, dice. Claro. Me dice ella, y agarró el sándwich que tenía en el bolsillo de atrás y se fue... Taconeando. Entonces yo... dije, bueno, por lo menos perdí el amor, pero en el recuerdo de ella voy a quedar como un hombre que no se deja introducir pedazos de verja en la espada. Que es lo que yo no quería. No, y dice, imagínese. Inmediatamente corre el rumor en todo por barrio, toda la ciudad de La Plata, pues mira, mira, ¿qué hace viene, verja? ¿Sabés? Dice lo que le pasó. Muy bien. Y me quedé clavado ahí, en la que yo sabía que era la puerta, parado, esperando no sé qué. Un milagro. Un milagro. y me quedé dormido, parado. Me dormí parado como un vigilante provincia. Es de sueño fácil. Y en eso siento que me muevo hacia adentro. El mundo se le corría. Y salió una señora que sale de adentro, abrió la puerta. Ayer era la mañana. Claro. Y casi me dijo buenos días y cerró de nuevo. Pero no lo vio ensartado a usted ahí. Pensó que yo estaba parado ahí. Claro, escúcheme. Y no le dije nada, no le dije nada porque también me dio no sé qué. Claro. La señora cerró la puerta. Cerró la puerta y me dejó ahí clavado. Por ahí tuve la suerte, mire lo que es a veces la providencia. Sí, sí, sí. Para una ambulancia, justo. No. Que se le pinchó una goma. Justo delante de mí. Bueno, se baja el tipo a arreglar la goma. Adentro había uno todavía que se quejaba. Parece mentira cómo anda la salud en este país. Dice, mire, se le pincha la goma y yo acá adentro moribundo. ¿Pero qué moribundo estás quejándose? Ya, que es muy sano. Asoma la cabeza el moribundo desde adentro y me dice, ¿a usted le parece? Porque no tenía con quién hablar. Le digo, tiene razón, señor. Sí. Un charco de sangre. Claro. Inundaba altura. Toda la vereda. Y el moribundo dice, esto desgraciado, dice. Me tienen clavado también. Me tienen aquí ensartado y ellos cambiando gomas. Entonces, yo le digo, le voy a decir una cosa, oh moribundo. Dice, yo también estoy ensartado, no estoy parado contra la puerta. Tengo un adorno clavado en la espalda. ¿Y por qué no lo dice? Y se vio que era un comedido el moribundo. Tipo. Y entonces lo llamó al conductor, le dice al conductor de la ambulancia. Este hombre, dice, está ensartado acá a la puerta y nadie lo atiende. Dice, mire la sangre que le sale y se murió el tipo. Sí, sí. Entonces. Ahí sí. Los de la ambulancia, al ver que se había muerto el tipo, lo sacaron, sí. Lo dejaron ahí y me pusieron a mí. ¿Tenía prepaga usted? Porque... No, qué sé yo, tipo... ¿Y cómo lo pusieron? ¿Con la puerta? Me explicó el tipo mientras me sacaba. Tuvieron que venir 3 o 4. Y hacían fuerza para arriba. Le digo, dele para arriba. Porque algunos hacían fuerza para abajo. Y me insertaban más. Pasó lo que decía el doctor. Claro. A veces te la quieren sacar y la meten más adentro. Le dije yo. A ver si me agarra el torrente sanguíneo. Entonces me metieron la camilla que había quedado libre. Sí. Y me llevaron al hospital y me salvé. Y el médico me dijo, 2 meses más que usted tarda. Pero si ya le... Qué feo, ¿eh? qué fea experiencia por una astilla. Una mala experiencia, ¿no? Sí. Y incluso a veces pasaban vecinos y yo había ensartado. Buenas. Y me miraban como sospechando, ¿qué hace este tipo desangrando así a esta hora de la mañana en una puerta que no es la de él? En N masculino, una actitud sospechosa. Claro. Yo trataba de decir, bueno, no importa, pero le conté cómo me ensarté. Qué feo. Bueno, qué feo. Pero ahora, se salvó. Esta chica ni siquiera me vino a visitar al hospital. No. Estuve internado 6 años. Porque me quedó una parte adentro. ¿De la flecha? Sí. El adorno de la punta. No. Me quedó. No me salió. ¿Y cada vez que pasaba por los controles de metal de los aeropuertos? No, me salía algo adentro y después yo le explicaba todo esto y no me creí. Ay, claro, yo tampoco. Imagínense. Vio cómo son... Bien, no importa. Doctor. Sí. ¿Qué es más peligroso para ensartarse? Por ejemplo, esta pregunta. Un rosal. La espina de un rosal. ¿Es peligrosa? La espina solo no. No, porque hay rosales que usted le echa, discúlpeme, ¿no? Sí. DDT. Sí. O algo para matar los eventuales bichos. Sí. Y usted se pincha como el estudiante del ruiseñor y la rosa. Hablando como de el ruiseñor, en realidad. Sí. Se pincha con esa... ¡Ay! Se la espina de un rosal. Las espinas de una rosa te han herido, qué sé yo. Y a los 10 metros cae muerto. No, sí, señor. ¿Cómo que la cantidad de veneno no alcanza? Estamos matando el planeta, la Tierra, señor. Sí. Además de ese tipo. ¿Usted vio alguna vez los envases de los insecticidas, doctor? Sí, por supuesto. Bueno, ¿y qué dice ahí? Aparecen todos muertos. sí, mata. Las crías, se mueren los hijos de uno. Mata. No, pero lo agarra el DDT, se te muere su hijo. No, es para matar bichos, eso. Ahí dice, las crías no, también. No, señor. Sí, señor, es para matar al... todo. Ahora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy de la fábrica de DDT. ¿Usted fabrica veneno? No, señor, fabrico insecticidas. Y bueno, nosotros con esto usted mata sapos, culebras, puma, toda clase de insectos. Sí. Pero esos no son insectos, señor. Usted está matando otras especies. Bueno, ¿no? Porque estamos perfeccionando el producto. ¿El producto? Sí. Sí. Sí. Ahora, ¿cómo, con qué elementos lo hacen? ¿Cómo con qué elementos? ¿Con veneno? ¿Qué quiere que le pongamos? ¿Mortadela? Sí. No, pero digo, toma precauciones porque el que fabrica esto... ¿Qué precauciones vamos a tomar, señor? Le pone una cosa bien venenosa, lo echamos por ahí, pasa el insecto y crepa. Que reviente. ¿Usted qué quiere, que se muera a medias, no? ¿Cómo se presenta el veneno? El ¿viene? Insecto se presenta... ¡Ay! Soy una plaga, soy una soy plaga. Soy una plaga, soy una plaga, me gusta bailar. Miré que dengue. No, señor, eso. Digo, el veneno se presenta en polvo. En bueno. Pomo. ¿En pomo? ¿Entonces es cremoso? Es un polvo cremoso, efectivamente. Es muy... El bombero loco lo llama. Si me permite el oxímoron. ¿Y cómo incluso, polvos cremosos se una desgracia que sucedió... en un pueblo que no quiero nombrar. Sí, dígalo. Resulta que una señora iba al corso. Sí. Entonces, en vez de agarrar el pomo de agua florida, agarró el pomo de Flick. Sí. El polvo y cremoso. Empezó, sí. ¡Ay, carnaval, carnaval, chi, chi, chi! Y empezó a matar gente. Las carrozas. Claro, le tiraba con el pomo cremoso. Y se, cuando ya se vio que estaba matando gente, todos cuando la veían venir a la vieja, que no se daba cuenta, vio cómo son las viejas, matan gente y ni se dan cuenta. Había dos mujeres maravillas, tres zorros, dos osos Carolina, sí, todo muerto. Todo muerto. Pero es había unos que estaban disfrazados de romanos también. No, pero esto es bárbaro, dijo la vieja. Claro. Y no quisimos nosotros que se divulgara la noticia, porque imagínense... Mala todo, prensa. Ya viene toda la prensa, sí. ¡Ay, abajo! Dice... Sí, vienen los de Greenpeace, viene sí, ahí este... Y sí, viene Pergolini con toda la gente y de Greenpeace, y todo. Y nos obliga, porque están en contra de envenenar a los insectos. ¿Qué quieren al final? Están a favor del están insecto, a favor del insecto, ser humano, señor. Y no de nosotros. Ahí está. Pero no. ¿En qué lo molesta? Picadura, este. ¿En qué lo molestan? ¿Todos los insectos? Todos, no, me molesta. A mí yo oigo la palabra insecto. Y ya. Algunos sí porque son plagas, señor, pero hay buenas algunos tardes. Que no. Buenas tardes. Soy una pobre mujer. ¿Qué tal? Sí, lo veo. Quería saber cuáles son los insectos que no hay que matar, porque me compré un pomo cremoso. Sí. Es esto que tengo acá en la mano. Ah, ese era eso. No lo apunte, y cuidado. Quería saber a qué insectos debo matar o a cuáles no, porque si no me agarra la culpa, ¿no es cierto? Es que claro. A mi marido, sí, el doctor Gangrena, que no me deja mentir. Ah. Bueno, anda usted... con el pomo en la mano todo el día. Nos ha matado buena parte de la fauna y flora de nuestra casa ya. No, mire, para sostener la biodiversidad es importante tener... Ah, te dije. Mira, era una enfermedad. Sosteneme la biodiversidad. Sí. Que ahora vuelvo. Es importante tener algún bicho en la casa. Bueno, siempre. Pero ya está, señor. La dicha siempre brilla cuando hay un bicho en la familia. Entonces, lo que usted tiene que matar es la plaga. ¿Pero cuáles son plagas? ¿Dónde está? ¿Cómo distingo al insecto de mi señora? ¿Dónde está el nomenclátor? Por claro. Ejemplo, la hormiga colorada. ¡Ah! Oh, asco le tengo. Sí. Bueno, asco le tengo. Una vez se me metió una hormiga colorada en la cocina. Tuvimos que llenarle la cocina de humo para espantarla. Usted tiene hormiga colorada sí. O la hormiga cortadora, ajá. Que es la negra. Ajá. La negra tiene nombre, señor. Entonces... Hay que matarlas a todas, ¿no? Esa sí la que puede Dios matar. Que Dios elija los suyos. Ahí está. Esa sí la puede matar. Ahora la lombriz no. Ah, porque eso es la lombriz es amiga. Amiga, amiga suya será. Amiga ¿sí? suya, no. Estás con cada uno tanto. Todo lo contrario de lombriz. Es amiga de nuestra especie, señor, al menos de la mía, no sé. Ajá. ¿En qué sentido? ¿La lombriz en qué nos beneficia? Bueno, nos Cuidado, beneficia... atención, alumnos. La lombriz... abre los poros del planeta la Tierra. Ah, Dios nos permite. Sí, sí. ¿En serio? ¿La lombriz es la mejor amiga del hombre? Bueno, o el no perro. Sé si ¿Qué tanto. Prefiere usted? Si le dan a elegir. Pero no usted es está que, en no un es una naufragio. Elección, señor. Usted, una lombriz y un perro. Sí. Y alguien le dice, únicamente nos vamos a salvar si arrojamos al mar a uno de ellos. Sí. ¿Usted a quién tira? ¿A la lombriz, al perro o se tira a usted? No. Como dijo Aníbal Troilo. Pero eso no es... No es una elección, creo que me tiraría yo en ese caso, sí. Pero... Yo también. Antes que quedar con un perro o una lombriz. Pero la lombriz... La lombriz sirve para ¿Vio cómo se mete...? Más. ¿Usted vio meterse una lombriz? No, nunca. Bueno, gracias a Dios. Deténgase a observar la naturaleza y verá... ¿Se mete a dónde, perdón? En la tierra. Ah, sí. ¿Qué, bueno. ¿Cómo se mete en la tierra? Sí, se perfora la tierra. Perfora la tierra. Perfora la tierra. Al hombre mira, hacer esa que saca el taladro. No, perfora con uno de sus extremos, no sé si es la cabeza o lo otro. De adelante, seguramente. Sí. Y ahí va. Ahí va hacia adentro. Y al abrir el surco. Abriendo surcos de patria. La tierra respira, señora. O señor. Señora. Soy una pobre mujer. Además. ¿Cómo respira? O sea que... Sí, son mentiras de este hombre para vendernos. Respira por ahí. Qué producto. Escúcheme, claro. Y el volcán que viene a ser cuando tiene tos y los ardores estomacales. Ahora, ojo con la plaga también del jardín. ¿Usted tiene babosa? Escúcheme, vieja. Ahora que estamos solos. Sí. Yo era un señor ahora. Sí. Sí. Ah. Tengo una chica que conozco, ¿no? Es muy linda, muy bonita, pero un poco caída de mandíbula inferior. Una mujer salival. Bueno. Es hermosa, pero... Y rima. Siempre con la boca abierta para abajo y... ¿Vos creíste que le gustaba mucho al principio? Al principio me gustó. Pausa.